Te sigo queriendo. Vas a lamentar, te vas a arrepentir y te preguntarás que me he estado burlándose de ti. Cuando al besé tu boca te acordarás un poco de mí. Entre tus besos sentirás un trago amargo siendo del amor. Te sigo queriendo, te sigo amando. Aún guardo el perfume de mujer, tu nombre tatuado aquí en mi piel. Te sigo queriendo, te sigo amando. Te llevo en mi mente. No me dejes sigo que...